Y en este caso estamos en alerta por si existiera esta nueva hepatitis, que hay muy poquitos casos, pero lo que está preocupando un poco en el mundo es que algunos de ellos, un 10% más o menos, precisan trasplantes. Es una hepatitis grave, eso creo que es lo preocupante de esta situación. Uh-huh. Recordemos que las otras hepatitis, la hepatitis A, la posibilidad de un trasplante es muy bajo, alrededor de 1 en 1000, 1 en 10.000 casos. Uh-huh. Y recordemos que desde que se implementa la vacuna en 2005, casi no vemos más hepatitis A. Uh-huh. ¿Vos te acordás que acá en Quilmes, en el 2004, tuvimos un brote importante de hepatitis A? Uh-huh. Que fue el que generó después la indicación de la vacuna del calendario. O sea que estamos viendo menos hepatitis y ahora aparece este alerta, porque lo que estamos viendo es una alerta, para que estemos atentos, sobre todo los médicos y también los padres, por si hubiera hepatitis y prestar atención porque es un cuadro agudo.